¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Sigo muy contento con YouTube Premium. Y aunque todavía no he probado YouTube Music, solo he visto algunas capturas de pantalla, uno piensa, esto se parece mucho a todos los servicios de música por suscripción. Bueno, espero probarlo dentro de poco y comentaros qué tal es YouTube Premium, porque hay una cosa que me preocupa, ¿no? Es decir, ahora mismo estamos teniendo servicios muy chulos, de 8 a 10 euritos, ¿no? Que si quieres Spotify, pues 8 a 10 euritos, que si tienes Netflix, que si quieres HBO, que si quieres Tidal, o si quieres otros servicios. Quiero evitar en lo posible duplicarlos. Hay una cosa que ocurre cada vez que comento algo, y algunos de vosotros que me escucháis pues grabáis podcast y sabéis lo que digo, es que cualquier afirmación que se haga en internet es replicada, matizada, puntualizada o dada la vuelta. Bueno, esta es la gracia de internet. Claro, cuando yo dije, oh, me he sacado YouTube Music con lo de la India, he pagado 129 rupias y todo lo demás, algunos me habéis dicho, oye, bueno, si utilizas YouTube desde Chrome, pues puedes minimizar y demás. La verdad es que no lo he probado. Bueno, puede ser una opción interesante, no lo dudo en absoluto. Hay otros que me han dicho que con Firefox, bueno, son opciones. Otro tema, porque tengo así varios temas en la cabeza que quiero ir soltando. En el canal privado de Chiringuito Digital, que es como esas islas privadas que montan los súper ricos para su propio deleite, ¿no? Y hay algunos, hay teorías de la conspiración que dicen que hay ricos, muy ricos, que en sus islas privadas lo que hacen son cacerías humanas. Esto es una cosa de la que se lleva hablando ya mucho tiempo, es decir, tienen su isla, se juntan con otros ricachones como él, y entonces sueltan, pues, yo qué sé, a tres tíos. O si pueden ser chicas, pues chicas, ¿no? Y les dicen, os damos media hora de ventaja, a partir de ahora salimos con los perros a daros caza. Y disfrutan del terror y del horror causado por esta diversión tan, tan espantosamente cruel, ¿no? Bueno, pues esto es lo que tiene el señor Rupert Dax, tiene su propia isla. Y de vez en cuando se le hinchan las narices, pues inicia una cacería, ¿no? Entonces junta a su arsenal de armas y dice, a partir de ahora el que diga esto, lo voy a matar. ¿Y qué es matar? Pues echarte de la isla, a otro mundo peor. Bueno, bromas aparte. En el canal de Rupert pues salen temas muy interesantes, y el otro día alguien preguntaba que quería una tablet para su niña pequeña. Hay muchos papás, esto salió una vez y Tolo replicó, ¿no? El camionero geek. Hablamos del tema de las tablets y los niños, ¿no? Bueno, hay niños que, sin entrar en el asunto de las limitaciones, cuando es la edad apropiada, que no voy a entrar en eso, ni tampoco soy la persona más indicada. Las tablets son, pues para muchos papás que tienen niños, pues obviamente si no, no serían papás, pues un recurso educativo, de ocio, pues muy interesante. La pregunta es, ¿qué es mejor? ¿Un smartphone de 7 pulgadas, en plan Xiaomi Mi Max, o una tablet? Bueno, yo os doy mi opinión. El Xiaomi Mi Max es un phablet, es un gran smartphone con una gran pantalla, ideal para ver vídeos de Peppa Pig o jueguecitos infantiles. Pero creo que la tablet es mucho mejor. Y dentro de las tablets, para mí la más adecuada para niños es la tablet que vende Amazon. Creo que se llama la Kindle Fire. Yo tuve una y la vendí. A ver, tiene limitaciones, no tiene no tiene la tienda de aplicaciones de Google, pero tiene la tienda de aplicaciones de Amazon. Pero podrás ver vídeos, podrás consumir contenidos, tener juegos y podrás limitar la tablet, pues aplicando, ¿no?, ciertos premios. Yo tengo un hermano que tiene, sus niñas tienen una tablet Kindle, y yo no sé cómo lo hace, pero hay recompensas, ¿no? Por cada página que leas tienes tantas horas de jueguecito. Los jueguecitos que tienen mis sobrinas son muy, muy sencillos y muy, muy tontos, ¿no? Muy hacer pizzas o crear tus propios helados. A ellas les fascina, ¿no? De peluquería, ¿no? Y hacer peinados. Me imagino que ya conocerán otros juegos y ya se engancharán a esos juegos. Pero, ¿qué tiene de ventaja la Kindle Fire esta? Pues la ventaja que tiene es que es barata, es muy, muy barata. Cuando hablamos de barata, pues decimos que la nueva, la Fire HD 8, 8 pulgadas, son 100 euros. 100 euros, pero bueno, hay versiones más sencillitas, que sería la más adecuada. La Kindle Fire 7, 7 pulgadas, 16 gigas, pues son 70 euros. Y está bien. En serio, está bien. Para un niño yo creo que es adecuada. Primero porque además tiene marcos. Entonces no va a pulsar la pantalla. Que sí, que 16 gigas da para poco, pero bueno, el niño va a consumir contenidos de YouTube y algún juego. Poco más. También le puedes poner una tarjeta micro SD. Pero yo creo que es una opción interesante. Hay otros modelos, ¿no? Ya por más dinero, pues tienes otros modelos. Y yo creo que Amazon ha hecho una tableta de calidad, sencilla, pero de calidad, que es una opción a tener en cuenta frente al binomio Phablet. Dentro de lo que son, hablando del tamaño de los smartphones, ¿no? Ya os he dicho que yo estoy muy contento con mi Xiaomi Mi Max 2, lo uso mucho. Lo he estado usando estos días, que he ido a varios sitios, he ido a Segovia, bueno, un pueblo cerca de Segovia, esta tarde he ido a visitar a un amigo al hospital, Waze a tope, contenidos, pero si os digo la verdad, no creo que use el Mi Max como dispositivo principal. Y el tamaño, que es una muy buena razón, es decir, oye, qué gran tamaño es tal. El tamaño puede ser su mayor ventaja y su principal inconveniente. ¿Por qué? Porque luego al final necesitas tenerlo en la mano, necesitas tenerlo en el bolsillo y puede llegar a ser incómodo. Yo tengo amigos que se han hecho con un iPhone SE. Y tiene toda la lógica del mundo, ¿eh? El iPhone SE es un smartphone pequeñito. El amigo José Antonio dice que lo utiliza porque tiene NFC, con lo cual es ideal para irse por ahí en plan bicicleta. Y si te quedas tirado o quieres comprarte una botella de agua en una gasolinera, con el NFC haces el pago. Paréntesis, estoy enganchado a los pagos por NFC con mi smartwatch de Samsung, pero muy enganchado. De hecho, ahora vengo, que me he pegado una buena caminata de una hora y media, bueno, una hora y cuarto, he hecho casi, no he llegado a los 9 kilómetros, y no había cenado nada. Digo, bueno, voy a cenar, y me he metido en el Lidl y por 1,65 me he comido un sándwich de pollo, lechuga y tomate. Y como tenía la mochila de Decathlon, que la llevo siempre conmigo, ahí ahora mismo mi equipaje de caminante es la tablet Huawei MediaPad M3, por si acaso, una batería RAV Power, batería servidor Wi-Fi, y la la cámara Samsung 360. Ahí lo llevo por si acaso, aparte de la cartera, las llaves, etc. Claro, sacar, meter la mano en la mochila, que la llevo en las espaldas, para sacar la cartera, para sacar la tarjeta, para pagar, meter la tarjeta, meter la cartera en la mochila, cerrarla y ponerla en la espalda, bueno, no es que sea, te vas a morir del esfuerzo, pero mucho más sencillo coger el reloj, plin, pago y continúo tranquilamente. Es un gesto que me simplifica mucho la vida. Bueno, otra opción es el iPhone SE. Y yo creo que el iPhone SE tiene el encanto del dispositivo pequeño. Mientras que, por un lado, están saliendo cada vez dispositivos más grandes, estos dispositivos pequeños tienen la ventaja de llevártelo a todos lados. Obviamente no son dispositivos para estar leyendo Telegram, porque puedes perder la vista. Y si estáis como yo, que la presbicia va ganando terreno, pues peor. Pero si queréis escuchar música, hacer pagos en NFC o tener un navegador para tenerlo en el coche mientras conduces, pues es muy interesante. Y una pequeña cámara de fotos. Es más que interesante. En eGlobal están a buen precio, ¿eh? Sí, no es lo último de lo último, pero son interesantes. Y en el mercado de segunda mano no he visto los precios, pero por debajo de 200 euros yo creo que puede ser interesante. Y en otro orden de cosas, quiero hablaros de la televisión por IP. Bueno, hoy en día casi que no tiene mucho sentido ver la televisión, porque como concepto la televisión es una idea mal hecha. La idea de que tienes que estar en el momento y en la hora adecuada para ver un programa. Pero si llegas tarde, te lo has perdido. Cuando vivíamos en la televisión convencional, ocurría una cosa, y es que terminamos comprándonos grabadores de vídeo para poder conservar y programar esos programas que no nos queríamos perder. Yo recuerdo comprarme un reproductor grabador de vídeo para ver la serie Jack Bauer con mi esposa, ya que los dos estábamos muy aficionados a esa serie. Ahora es diferente. Ahora, cuando contratas un paquete de televisión, normalmente el operador te da un acceso a una aplicación para poder ver una serie de canales desde tu tablet o teléfono, y te limita el número de dispositivos desde los cuales puedes visualizar ese contenido. En mi caso, yo tengo Vodafone y la verdad es que hay bastantes cosas y algunas películas, y alguna vez lo he visto. Si bien es cierto que la aplicación, bueno, ya funciona mejor, pero tuvo momentos que no funcionaba muy bien. La pregunta es si vale la pena. Ahora, hay, como diría Cabrera, el lado oscuro. El lado oscuro, o como dirían otros, cine en blanco y negro libre de derechos de autor, que es mi forma de explicar ese lado oscuro. Hay servicios que te ofrecen multitud de canales por IPTV. Yo los divido en dos categorías. Unos servicios muy baratos. Seguramente si te metes en AliExpress y metes IPTV, encontrarás gente que por unos 20 euros al año te ofrece todos los paquetes comerciales de operadores como Movistar, Orange, Vodafone, para que puedas ver esos canales. Yo no lo he probado. Hay gente que dice que le va bien, pero también he conocido a gente que dice que hay muchos cortes. Lo cierto es que la mayoría de la gente lo utiliza para ver deporte, cosa que a mí me da igual. Pero creo que luego hay otro servicio, y es un servicio premium. Ese servicio premium lo ofrecen particulares y la publicidad es el boca a boca. Es el cliente satisfecho que dice: oye, conozco a un tío por Telegram al que le pago por PayPal este servicio de IPTV o de Plex, que puedes contratarlos juntos o por separado. este servicio suele funcionar muchísimo mejor y esos 1000 canales pues funcionan con distintas calidades y el usuario suele estar muy pendiente de la calidad, los cortes y incluso de responderte pues si le escribes por Telegram. ¿Dónde están? Pues esto es como el club de la lucha. La primera norma del club de la lucha es que no se habla del club de la lucha. Pero si preguntas por ahí, por esos pubs donde la gente bebe cervezas a las 11 de la mañana, pues seguro que el barman, mientras seca con aire aburrido una jarra de cerveza recién fregada, podrá pasarte un número de teléfono o por lo menos un usuario de Telegram escrito en un vasto trozo de papel. ¿Canales de IPTV vale la pena? Para mí no. Para mí el futuro pertenece a Netflix y a los proveedores de contenido a la carta. Por cierto, esta semana ya ha salido Black Mirror, que suele ser curioso, ¿no? Estas cosas yo creo que deberían sacarlas en septiembre, que es cuando la gente se anima a empezar cosas y no en esta temporada en la que la gente está viendo series más cortas. En cualquier caso, bueno, Black Mirror es calidad y seguro que os va a encantar. Yo todavía no lo he visto. Ahora lo que estoy viendo principalmente es... estoy viendo Cobra Kai, por supuesto, en YouTube Premium. Y estoy viendo El Chapo, otra serie de narcos mexicanos. No es Narcos y tampoco es Narcos México, pero está bastante bien. Los medios están bastante bien y bueno, sigue con la saga, ¿no? No sé, este interés morboso en los delincuentes y que los héroes sean psicópatas despiadados, pues no sé si... Es un poco raro, no lo sé. ¿Qué pensáis vosotros? Bueno, amigos, os dejo mientras mi gata está aquí, mi gata ahí que está encima mía ronroneando. Un saludo a todos de Vidas en Red. Si queréis colaborar con Vidas en Red, podéis hacerlo sin coste. Simplemente entra en vidasenred.com y utiliza alguno de los enlaces de compra de Amazon que hay. O si quieres adquirir algo por Amazon, escríbeme un privado en Twitter en @converso72. También tienes mis libros en vidasenred.com/libros. Tienes la novela, bueno, la colección de relatos Vidas en Red volumen 1, que lo tienes tanto en formato electrónico como en papel. Gracias a todos, un saludo, salud y respeto de Aika y de mí, que está aquí. Hola Aika, di algo. Hasta pronto. Usted aparece en su pequeña pantalla de 21 pulgadas y grita sobre América y la democracia. No existe América. No existe la democracia. Solo existe la IBM, la ITT, la AT&T, y DuPont, Dow, Union Carbide y Exxon. Esas son las naciones del mundo hoy día. ¿De qué hablan los rusos en sus consejos de Estado? ¿De Karl Marx? No. De sistemas de programación lineal. De teorías sobre estadística, de problemas económicos, y computan costos de sus transacciones e inversiones, como hacemos nosotros. Ya no vivimos en un mundo de naciones e ideologías, señor Bill. El mundo es un colegio de corporaciones, inexorablemente dirigido por los estatutos inmutables de los negocios. El mundo es un negocio, señor Bill. Lo ha sido desde que el hombre salió arrastrándose del barro.